hundido estamos ya. No tenemos para pagar. Todo sube y en verdad ya no podemos ni disfrutar. Todo es gastar y gastar en este puto lugar. No nos queda más que aceptar que hay que trabajar. Todo sube y sube en este lugar. El sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Por todo hay que pagar. Todo sube y sube en este lugar. El sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Por todo hay que pagar. El dinero ya se fue, como todo en verdad. No tenemos para comer en todo lo que queda del mes. Esto nunca va a cambiar, esto siempre será igual. No nos queda más que aceptar la puta verdad. Todo sube y sube en este lugar. El sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Por todo hay que pagar. Todo sube y sube en este lugar. El sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Por todo hay que pagar. Sube en este lugar, el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes.